En el día de hoy se conmemora, o se sabe que supimos, digamos, de alguna manera empezar a llamarlo al 18 de marzo como el día del sándwich de milanesa. Y el sándwich, si yo digo sándwich de milanesa, inmediatamente desde sándwich, nos acordamos que hace el primer año de sándwich supimos hacerle la entrevista a Pablo Chiquito Quinteros allá en Tucumán. Pablo Chiquito Quinteros de alguna manera fue nuestro mentor, nuestra guía para poder hacer los dos sanguchazos que ya tenemos en el haber. Sánguche apto para celíacos y sánguche integral, ambos de un metro pasando el metro 40. Él fue de alguna manera a quien recurrimos y a quien le preguntamos, y es a él a quien tengo del otro lado de la línea. Pablo, ¿me escuchás? Hola María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me enteré recién que estás sacando el pan para el evento de hoy. Sí, sí, estamos a punto, ¿no? Estamos dejándolo un momentito más para que se pueda, se cocine bien el pan y pueda salir bien, ¿no? Estamos esperando que el horno se enfríe un poquito para poder sacarlo ya también, ¿no? Para que nos demos una idea, ¿cuál es la dimensión del pan y del horno? Y el horno tiene 5 metros alrededor, 5 metros cuadrados alrededor. ¿5 metros cuadrados? Sí, sí, son hornos. ¿Qué es, de una panadería? ¿No? ¿Cómo consiguieron? Sí, una panadería. Son panaderías viejas que quedan todavía en la ciudad, ¿no? Sí. Que, bueno, ya tienen sus años y antes se usaba mucho el horno a leña. Entonces, son construcciones de cemento y barro. Es como, para que te den una idea, es como una habitación, sí, pero cerrada de arriba y de abajo, y queda un habitáculo de 3 metros más o menos de alto. Y me imagino todo el calor y todo el amor que debe haber ahí. Terrible. Sí, todo delicado y con cuidado para que todo salga bien, ¿no? Pablo, sí, ¿me escuchás? Sí, sí. Recuerdo aquella vez que hablamos, que nos contabas esta, digamos, que no es algo que haces solo para un 18 de marzo como día mundial del sándwich de milanesa, sino que es algo que en lo que vos trabajás a diario. Sí, y tenés tu bar, tenés tu lugar, digamos, donde presentás estas cosas. Y además me enteré también que también acá hay muchos tribales, muchas tribalas interesadas en que va a ser la primera vez, esta vez, que van a mostrar la primera milanga vegana. Sí, sí. ¿De qué se trata eso? La vegana ya se hizo, ¿no? El jueves en la capital. Sí. Y todo fue un éxito, ¿no? Para la gente que no come carne, le vino ideal, así que también queda en los Guinness, eso, ¿no? ¿De qué era, sabes? No, porque ya no lo hice yo ahí. Ah, era parte del evento. Es que realmente fue una maratón de sangucheros que todos aportaron un poco de cada cosa, ¿no? Recurrieron a todo, bueno, y a mí me recurrieron para poder batir el récord. ¿Cuál? Hay distintos sangucheros de distintos lados que lo hacen, ¿no? ¿Cuál es el récord a cumplir, entonces? Y bueno, ahora 3 metros 10 tenía el récord mío. Uf. Y ahora, para hoy 18, que comienza a las 21 horas, sí, el complejo Avellaneda, 4 metros. ¿Cuatro metros de sándwich? Sí, hicimos un metro más, sí. ¡Wow! Un trabajo. Me imagino. Pero va en camino, gracias a Dios. A toda la familia, a todos amigos, amigas, ahí cortando lechuga, tomate. Todo ayuda. Todo. ¿Qué más le van a poner? Todos ponen un poquito de arena para que todo salga bien, ¿no? Claro. Y tengo 40 kilos de milanesa para agregarle, así que bueno, lo vamos a poner todo. Todo, completo. Exagerado. Además, de este récord que estás cumpliendo, hubo también otras categorías, ¿puede ser? Hay otras categorías en esa misma noche, esta noche. Sí. También compiten el sanguchero más rápido de Tucumán, ¿no? Sí. Para ver quién lleva el plato de oro de la sanguchería que más... El que más rápido hace un sándwich. Sí, sí, tienen que hacer 5 sándwiches. Sí. Y bueno, que lo termine primero, ganará, ¿no? Con determinados ingredientes, me imagino, una cantidad específica. Claro. Lo habitual, lo que es un sándwich, ¿no? Mayonesa, lechuga, tomate, sabora, y bueno, la carne y el pan. Sí. El que lo haga más rápido será el que, bueno, llevará el premio. La estadística ronda que hay 90 sangucherías en Tucumán. Sí. Tengo acá la información. Sí, en toda la provincia de Tucumán, 90 sangucherías. No recuerdo dónde quedaba tu sanguchería, ¿dónde era? Yo estoy a 100 kilómetros de la capital, ajá. En Aguilar, en la ciudad que se llama Aguilar. Aguilar era, ajá, sí. Bien. En el parte del centro, ¿no? Sí. Bueno, hay una aplicación que bajaron, que hicieron la gente de Tucumán, que se llama la Ruta de la Milanga. Sí. Donde te da como GPS, ¿verdad? Están todas las sanguicherías, vos querés comer en algún lado, pones... quiere ir a comer en chiquito y te indica cómo llegar a mi sanguchería. El GPS me va indicando, dobla acá, dobla allá. Sí, sí, la ruta de la milanga se llama. Perfecto. Está en el Play Store. Sí, sí, sí, sí, acá tenemos la información, así que también la vamos a estar posteando. Y bueno, Pablo, muchísima suerte para hoy a la noche. Te vamos a estar en contacto ahí para contar el lunes las novedades, cómo fue ese récord. Sí, sí, yo quiero, si puede ser, bien, te vamos a pedir alguna foto. Sí, sí, fotos y videos tengo en mi fase, ¿no? Sí, pero digo de hoy a la noche. Sí, sí, sí, sí, sí. Por WhatsApp, este es mi número, así que ya saben. Ah, bien, bárbaro, pasamos, te contactamos entonces. Te pasamos por WhatsApp, así que no hay ningún problema. Videos. Perfecto. También. Así suben a las páginas de ustedes y bueno, también tengan una primicia, ¿no? Sí, porque no, más vale. Por mí, así que... Aparte, imagínate, ya te habíamos contado el año pasado, habíamos logrado el sándwich del apto para celíacos, sí, metro 40 más o menos, y vegano. Te pedimos las recomendaciones a vos, así que también de alguna manera estamos pensando este año qué implementar. Sí. No vamos a conseguir un horno tan grande, hicimos una parrilla especial para ese pan, claro, pero un horno ya de 5 metros cuadrados es como mucho. Y bueno, ahora cuando cumpla año en mi ciudad quiero hacer una hamburguesa inmensa, 4 metros y medio de redonda, así que bueno. ¿4 metros? Sí, voy a seguir siendo novedad, así que bueno, vamos a esperar que salga todo es bien. ¡Es muchísimo! Ya, para eso tendré que hacer un horno especial, todo, ¿no? Asadelas, todo, ¿no? Y sí, me imagino. Mucho trabajo. Y sí, ¿cuántas personas están más o menos en la elaboración del récord de hoy? Y entre 10 y 15 personas voy a tener. 10, 15 personas. Sí, ¿y sí, y se sabe cuántas comen de ahí? Y por lo menos, si del 3 metros 10 han comido casi 600 y 800, supongo. Bueno, 800, 900 personas comerán hoy. 900 personas. Bueno, estamos pensando si ya. ¿A qué hora estaríamos llegando si salimos ahora para Tucumán? Tengo enumerado los cartoncitos, así que las bandejitas donde voy a dar. Así que ahí se abre bien y sacaré mis conclusiones también en cuántas personas van a comer, ¿no? Bien, bueno, toda esa información estaremos ahí al tanto y el lunes les vamos a contar, queremos saber, queremos también la presencia de fotos. Sí, así sí. Que, bueno, estamos en contacto. Te bueno. Cuento que yo el año pasado, no, el anterior, sí, había ido a Tucumán y me acordé de vos porque vi el monumento ese que hicieron. Ah, sí, el monumento del sándwich. Al sándwich milanesa. Inclusive hoy le rinden a Chacho, sí, un sanguchero viejo ya de 40 años, le hacen una entrega a la familia, ¿no? Que ya no está, él ya falleció, y bueno, el evento también va a ser parte de él también hoy, ¿no? Porque era muy conocido en la capital. Claro. Bueno, bien, entonces va el abrazo también para la familia. Sí, sí, sí. Y déjame a mi sponsor, ¿no? Que siempre sí, están en toda JBR... Logística y Venta, ¿no? Sí. De Julián Bota, que se portó de 10, a Helman, a Norte, a mi panadero, Fernando Martínez, la panadería Delicia, y bueno, tengo la otra radio también. ¿Cómo se llama la panadería? La Delicia. Ah, igual, acá tenemos en la esquina una que se llama igual. ¿Sí? Sí. Sí, bueno, son conocidos por todos lados, entonces, debe ser rica por eso. Bueno, Pablo, estamos hablando, te mandamos un beso grande y estaremos al tanto ahí con las novedades. Para vos, María, y para toda la audiencia, y bueno, van a sacar el pan, ya estamos a punto de sacar el pan, así que bueno, espero que salga todo bien. Un saludo y un beso muy grande. Guarda con el corte del pan, que cuando está caliente se complica. Sí, no, sí, hay que enfriar, sí. Un abrazo grande. Bien, chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias.